va a ser un rock and roll como el rock and roll de antes. Para que suene muy fuerte por unos altoparlantes. Quiero hacer un rock and roll que sea muy divertido, que ilumine el corazón y que alegre el oído. Rock, rock, rock, rock, rock and roll. Hacer un rock and roll con palabras en inglés, que empiece con 1, 2, 3 y termine con oh yes. Rock, rock, rock, rock, rock and roll. Rock and roll.